norte, mi norte querido. Vamos todos juntos, vamos a bailar. Tucumanas con tucumanas, santiagueñas con santiagueñas, las salteñas con los salteños, las cujeñas con los cujeños. Vamos todos a bailar, las riojanas con los riojanos. Llegado al norte, mi norte querido, junto a mis amigos voy a disfrutar. Traigo para ustedes, lleno de alegría, música argentina que es para bailar. Y cantarán todos juntos conmigo y bailarán hasta el amanecer. He llegado al norte, mi norte querido. Vamos todos juntos, vamos a bailar. Tucumanas con tucumanos, santiagueñas con santiagueños, las salteñas con los salteños.